La linterna de Diógenes. La empatía es algo curioso. Y digo curioso porque somos selectivos con quien empatizamos. Somos selectivos y los medios de comunicación nos ayudan a que elijamos bien con quién debemos solidarizarnos y con quién no. Una labor muy encomiable. En momentos como este se suele seguir un proceso ya conocido por todos. Se fomentan mensajes cargados de emociones, apelando al gregarismo, a la unidad inequívoca bajo un par de conceptos vacíos y símbolos del orden. Con las emociones a flor de piel y marcada bien la línea entre ellos y nosotros, todos apresurarán a confirmar su lealtad, confirmándolo con unas cuantas palabras incendiarias contra ese enemigo que es el mal encarnado. Y aquí no habrá espacio para discusiones, para debates. Es la luz contra la oscuridad, el blanco contra el negro, Occidente contra el fanatismo oriental, libertad de expresión contra la intolerancia, la democracia contra el terror. Mensajes sencillos, simplistas, muy emocionales, que generalizan y señalan claramente al enemigo ante el que toda persona decente debe dejar de lado cualquier otro conflicto y sumarse a esa unidad bajo la que hay que cuadrarse. Mensajes que no dejan ningún espacio para un análisis frío, más completo, sosegado y, sobre todo, más justo. Desde las ondas libres de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo, apostamos y apostaremos por la libertad de expresión. No solo tras una pancarta, no solo el día en que organizaciones políticas y los grandes medios repiten que hay que cuadrarse. Apostamos y apostaremos por la libertad de expresión sin obedecer a dependencias externas, sin patronazgos, sin caer en el periodismo sensacionalista que apela a las bajas emociones, sin aceptar la tesis del choque de civilizaciones, sin obviar los intereses político-económicos ocultos tras los mensajes de los mass media, sin menospreciar las muertes ni en este lado ni en el otro del mundo. Dicho lo cual, bienvenidas todas a este espacio de historia y reflexión. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! En los manuales de historia se suele tomar la caída del muro de Berlín en 1989 como el punto final a un siglo XX muy convulso, como una ruptura con el tiempo anterior y el comienzo de una nueva época. Hoy haremos repaso de estos últimos 25 años desde esa simbólica fecha. Un repaso sobre esas esperanzas y promesas incumplidas, sobre un cuarto de siglo que ha deparado más incertidumbres que certezas. ¡Comenzamos! I see trees of green, red roses too. I see them bloom. El proceso de desintegración de la Unión Soviética, iniciado en los años 80, junto con la desaparición de las dictaduras de Salazar y Franco en la península ibérica, así como el final de dictaduras en Grecia o procesos similares en América Latina, se han visto comúnmente como procesos cuyo culmen sería la propia caída del Muro de Berlín en 1989. Tomando esta fecha como punto de inflexión que relanzaría una nueva etapa histórica, de triunfo definitivo del modelo de democracia liberal, un nuevo tiempo de paz en el que la sombra de una gran guerra dejaría de asomarse detrás de cada esquina. hasta el punto de que algunos ideólogos o propagandistas promovieron la idea del fin de la historia. El fin de la historia, pues la lucha de clases habría llegado a su fin. Las guerras imperialistas serían cosa del pasado, las fronteras se desdibujarían y el capital, que no las personas, tendría libertad de movimiento a lo largo de un sistema ya mundializado sobre los mismos valores y reglas de juego. El mejor de los mundos posibles. Tiempo de las grandes instituciones internacionales, de la caída de los muros de contención que habrían impedido el desarrollo de la utopía liberal, donde la democracia alcanzaría tal hegemonía que ya no serían necesarias las ideologías. Hoy vamos a revisar algunas de estas previsiones y las consecuencias de ese triunfo global del neoliberalismo. I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Tenemos con nosotros a Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, con quien hemos hablado ya unas cuantas veces. Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bien hallados. Hace unas semanas subiste a tu web un texto en el que comienzas diciendo que en 1989 se identificó la desaparición del muro de Berlín con el triunfo de la democracia liberal y del capitalismo que la acompañaba. Este triunfo definitivo vendría acompañado pues del final de las guerras, del fin de las ideologías, puesto que bajo las democracias liberales ya no serían necesarias, al igual que la lucha de clases, puesto que la vía electoral sería el marco de cualquier reivindicación, al mismo tiempo que la globalización acabaría con las fronteras culturales y los límites al movimiento de capitales, permitiendo así que todo el mundo tuviera acceso a los bienes de consumo. Lo he planteado de una forma un tanto simplificada e ingenua, pero estas serían, digamos, algunas de esas previsiones hechas hace 25 años. Antes de empezar a analizar un poco lo que realmente ha ocurrido, ¿hasta qué punto han sido acertadas estas previsiones? Bueno, pues con toda evidencia no lo han sido, pero cabe suponer que en realidad que quienes las enunciaron hace un cuarto de siglo tampoco las tenían muy claras en la cabeza. Eran más bien intuiciones y enunciaciones de deseos de un triunfo global del capitalismo y de su pseudo-democracia liberal. Sospecho que ellos mismos ya intuían que había demasiadas quiebras en el edificio como para que la duda estuviese servida. La principal de ellas afectaba la propia lógica del capitalismo, un sistema depredador cada vez más impregnado por una perspectiva cortoplacista que aconseja acumular beneficios en el corto plazo sin mirar cuál es el futuro, sin mostrar capacidad en lo que respecta a activar aquellos mecanismos que señalan alarmas, que identifican problemas. Me parece que una vez que partimos de esta presunción, todas las demás han empezado a entrar en quiebra. Y esto significa, por un lado, que somos literalmente incapaces de predecir el futuro, y por el otro, y no sin paradoja, que muchas de las tendencias del pasado que dimos por muertas, mal que bien, han ido reapareciendo. En este sentido, por ejemplo, la desaparición de los dos grandes bloques supuso el final del imperialismo y las guerras por los recursos. Obviamente no. Más bien supuso una reconversión de las fórmulas que guiaban esa codicia de las potencias capitalistas. Es verdad que hubo una transformación en las reglas del juego en la medida en que, al menos sobre el papel, quedó una única gran potencia, los Estados Unidos, llamada a imponer reglas del juego de obligado cumplimiento. Lo que ocurre es que esa misma gran potencia ha naufragado visiblemente en dos países más bien pequeños e irrelevantes, como Afganistán e Irak, algo que obliga a dudar y muy mucho de la condición de su hegemonía, de tal manera que nos encontramos ante un escenario que, siendo evidentemente diferente del de la Guerra Fría, no por ello ha cancelado muchos de los elementos de competición entre potencias, o si queremos decirlo, utilizando un lenguaje más antiguo, pero creo que hoy más certero, entre imperios. Como nos has mencionado, es un lugar común ese papel hegemónico de Estados Unidos, que desde algunos ámbitos se está poniendo en cuestión, sobre todo el económico. ¿Se pueden observar cambios en esa hegemonía en las últimas décadas con la entrada de nuevos actores como Rusia, Brasil, India o sobre todo China? Yo, más que prestar atención a los nuevos actores estatales, se la prestaría al dominio omnímodo de las grandes empresas transnacionales, que en cierto sentido, solo en cierto sentido, rompen la lógica de los estados y de sus fronteras. Pero es verdad que, al margen de lo anterior, nos encontramos con un escenario en el que, de manera muy rápida, en un cuarto de siglo, se han consolidado potencias que plantan cara, al menos en el terreno económico y comercial, a la hegemonía norteamericana. Es cierto también que la trama que está en la trastienda a menudo es lo suficientemente compleja como para que uno deba eludir la enunciación de ideas fuertes. ¿En qué estoy pensando? Por ejemplo, en el hecho innegable de que el endeudamiento norteamericano genera del lado de los Estados Unidos problemas sin cuento, pero aquellos que son los teóricos beneficiarios de ese endeudamiento, por ejemplo China, también están atados de pies y manos en la medida en que no están paradójicamente interesados en que se hunda como gran potencia a los Estados Unidos, porque eso acarrearía en buena ley que buena parte de la deuda norteamericana no podría ser pagada, con lo cual nos encontramos con una economía planetaria tan entrelazada que a la hora de hablar quién gana y quién pierde hay que hilar muy fino y probablemente hay que esquivar argumentos de corto plazo que son muy efectistas pero que ocultan realidades profundas que probablemente discurren por caminos distintos. En este sentido, a lo que te estás refiriendo un poco, por desarrollar un poco más, es precisamente a que son los grandes capitales los que, digamos, mueven los intereses de estas llamadas grandes potencias, ¿no? Porque has mencionado China, que compra la deuda de Estados Unidos para que Estados Unidos pueda seguir comprando los productos chinos, ¿no? Es decir, el objetivo sigue siendo el mantener la acumulación de capital. Claro que sí. Y esto, lo repito, dibuja relaciones mucho más complejas de las que pudieran parecer. Uno de los ejemplos clásicos es el de la relación de Rusia y de la Unión Europea en lo que respecta a la trama energética. Se ha dicho muchas veces que no es muy saludable que la Unión Europea dependa dramáticamente del gas natural importado de Rusia. Bueno, yo entiendo el argumento, pero claro, la vuelta a lo que hay del otro lado del espejo, lo que subraya es que Rusia está también entrampada en ese comercio en la medida en que no dispone, o al menos no dispone hoy, de compradores alternativos de ese gas natural, lo cual explica por qué al final unos y otros, por ejemplo, al calor de una crisis como la ucraniana, no se atreven a romper manifiestamente las reglas del juego y prefieren asumir conductas en último término mesuradas que probablemente no reflejan lo que el impulso de los poderes políticos de los estados respectivos desearía hacer. Al final son esas grandes corporaciones que operan en la trastienda las que dictan, si no todas las reglas del juego, buena parte de ellas. Continuando, aunque sea tangencialmente, con el tema militar, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001, se ha intensificado el gasto militar dentro de las diferentes potencias. Un ámbito en que Estados Unidos sigue siendo el principal puntal. Pero según la lógica, digamos, que se seguiría, según, digamos, esas propagandas desde la caída del muro de Berlín, ¿esto no debería de haber desaparecido una vez cerrado el periodo de carrera armamentística característico de la Guerra Fría? Bueno, pues probablemente eso es lo que pensaron muchos analistas ingenuos hace 25 años, pero me he referido hace un momento a la necesidad de revisar nuestros conocimientos recuperando el concepto de imperios. Cuando uno analiza, y vuelvo a este ejemplo, la crisis ucraniana, lo que descubre que hay en la trastienda, desde mi punto de vista, no es una colisión entre dos grandes proyectos ideológicos. Los etiquetemos como los etiquetemos. Lo que hay es una recuperación de discursos imperiales de un lado y del otro. Y los discursos imperiales llevan siempre aparejados políticas militaristas que se traducen en incrementos sustanciales en el gasto en defensa. Me parece que en este terreno simplemente estamos ante una reaparición de la historia y no ante un final de la misma. Una reaparición que, por cierto, también lo mencioné antes, se caracteriza porque nuestra capacidad para predecir el futuro, ya no de medio y de largo plazo, sino el más cercano, ha ido menguando de manera muy visible, de tal forma que hoy nos encontramos literalmente ante el escenario antitético de aquel que muchos intuyeron que iba a cobrar cuerpo en 1989, cuando todo parecía francamente previsible, toda vez que existía una gran potencia, los Estados Unidos, que iba a imponer las reglas del juego sin ningún tipo de oposición. Hoy vemos que el escenario es infinitamente más convulso, lo cual, claro, no debe conducirnos a la ingenuidad de pensar que todos esos imperios tienen las mismas capacidades de maniobra. Has hecho bien en subrayar cómo el gasto militar norteamericano está a años luz del de cualquier otro estado del planeta. Si tengo que agregar un dato con esa misma vocación, no está de más que subraye que hay cuatro estados miembros de la OTAN, cada uno de los cuales por separado dispone de un gasto militar más alto que el de la Federación Rusa, algo que obliga, claro, a recelar de una imagen que, aparte de subrayar una confrontación entre imperios, señale que esos imperios tienen capacidades más o menos similares. Con toda evidencia, lo que tenemos delante de los ojos no es eso. Por otro lado, la caída del muro de Berlín vino acompañada de una euforia mediática en torno al triunfo de la democracia liberal como único y mejor sistema posible. ¿Podemos decir a día de hoy que este modelo de Estado está más asentado que en aquellos años o está perdiendo su legitimidad? También aquí creo que las quiebras abundan por todas partes. En ese artículo que mencionas me refería en lugar central a esta circunstancia. Uno puede llegar a la conclusión legítima de que en términos formales la democracia liberal se ha expandido sensiblemente en los 25 últimos años. Los regímenes de carácter visible y orgullosamente autoritario son cada vez menos numerosos, pero claro, las quiebras dentro de la democracia liberal, como compensación, se han ido acrecentando y esto tiene como efecto principal una conciencia muy extendida en todo el planeta, incluso en el núcleo europeo occidental, que parece que es el que puede exhibir el mayor pedigrí al respecto, de que las decisiones importantes quedan en manos de formidables corporaciones económico-empresariales, con lo cual el ejercicio del voto, de las elecciones, la presunta soberanía nacional quedan visiblemente arrinconadas en provecho de un escenario que tampoco quiero engañarme mucho, era previsible dentro de la lógica de la democracia, de la pseudo-democracia liberal. Haciendo un poco de revisión, de ver un poco hasta qué punto pudieron cambiar las cosas, si tomamos esa fecha como punto de inflexión, que bueno, que es un poco subjetivo, ¿podríamos decir que los sistemas de tipo soviético en su momento hicieron la labor de una especie de muro de contención respecto a los estados occidentales a la hora de implementar políticas internas privatizadoras, de recorte de derechos y demás? Bueno, es un argumento que hay que utilizar con alguna prudencia. Si lo que enuncia es una tesis muy general que sugiere que los poderes políticos y económicos occidentales, ante la existencia de una amenaza externa como la del bloque soviético, asumieron una actitud más contenida en lo que respecta a agresiones frente a los derechos de los trabajadores, lo puedo aceptar. Pero debo recordar que el impulso neoliberal es anterior al hundimiento de los sistemas de tipo soviético, que la figura de Margaret Thatcher emerge 10 años antes de la desaparición de la Unión Soviética y que la de Reagan surge bien poco tiempo después, con lo cual, en este caso, preferiría aducir que el impulso neoliberal tiene un origen propio de los países occidentales, pero probablemente alcanza unas cotas inesperadas en virtud del éxito, también inesperado, por cierto, derivado del triunfo en la Guerra Fría, en la medida en que la Unión Soviética desaparece como potencia rival o se diluye en una lógica imperial que remite a códigos de confrontación distintos, en la medida en que en adelante los dos grandes bloques históricamente enfrentados comparten el mismo sistema económico, lo cual les quita, claro, muchas de las señas de identidad del pasado. El papel histórico del Estado ha sido siempre defender los intereses de la clase dominante y para los que no estuvieran convencidos, la llamada crisis financiera iniciada en 2009 Creo que corrobora esa tesis. Cuando ante la duda de posicionarse ante las necesidades de la población y las necesidades de acumulación de capital, claramente los estados se han puesto del lado del capital. ¿Es el momento de dejar de confiar en las instituciones a la hora de buscar soluciones, aunque sean a corto plazo? Lo digo porque en el caso español parece haber un repunte de esa fe en el triunfo electoral como solución. Bien, primero tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por Estado, pero yo suscribo el sentido general del argumento que acabas de expresar. Es verdad que en los últimos años hemos recibido una ratificación, yo creo que muy fuerte y muy certera, de esa tesis general que sugiere que los Estados son aparatos al servicio de las clases dominantes, y lo son tanto cuando actúan despóticamente contra los desheredados, como cuando prefieren perfilar golosinas encaminadas a que los desheredados no operen drásticamente en contestación de un orden político, social y ecológico manifiestamente invivible. Que en un momento como el presente, y después de lo que hemos tenido la oportunidad de comprobar, muchas personas que aparentemente están situadas en una perspectiva de transformación del mundo y de emancipación piensen que eso se puede hacer a través de la maquinaria del Estado, algo que implica por necesidad cancelar el vigor de los proyectos de autogestión, de autoorganización, de democracia directa que surgen de abajo, creo que es un indicador de la capacidad que el sistema tiene para absorber aquellas iniciativas que probablemente surgieron encaminándose hacia otro tipo de escenarios. Pero tampoco esto puede sorprendernos mucho. Creo que en realidad los elementos novedosos de lo que está sucediendo hoy en el Estado español son mucho menores de los que algunos anuncian, al menos lo son a los ojos de quienes tenemos cierta edad y tuvimos la oportunidad de palpar lo que ocurrió en 1982 al calor del acceso al poder del Partido Socialista en Madrid. Yéndonos un poco más hacia atrás en el tiempo, bueno, lo digo porque los conceptos suelen llegar, digamos, hasta muy lejos. Bueno, se ha hablado del pacto social, ¿no? Entre el trabajo y el capital, entre la socialdemocracia con acceso al Parlamento, bueno, a los gobiernos y demás, y el estado de bienestar, y ese proceso que, bueno, como nos has mencionado, ¿no?, con esa, digamos, ese impulso del neoliberalismo ya en los años 70 y 80, bueno, se va, digamos, deshaciendo, ¿no?, toda esa trama del estado de bienestar y demás. En este momento, digamos, de ruptura de ese, lo digo entrecomillado, pacto social y agravado por la crisis energética y crisis financiera y demás, y estos, digamos, procesos de reconversión, de acumulación del capital, ¿podemos esperar, digamos, unas nuevas transformaciones en cuanto a la represión de los estados respecto a una vuelta, digamos, del autoritarismo de los estados occidentales, me estoy refiriendo a la población? Me parece evidente. Lo que está por detrás es una discusión relativa a la racionalidad del capital y del capitalismo. Yo creo que los estados del bienestar fueron una creación ingeniosa encaminada fundamentalmente a apuntalar los intereses del capital, generando mecanismos que implicaban, sí, algunas concesiones a cambio de que el capital viese garantizados sus beneficios en periodos de tiempo muy largos. También es verdad, claro, no olvidemos esta dimensión, porque es importante, que los estados del bienestar surgieron en una era, la del petróleo barato, que visiblemente ha llegado a su fin. Pero claro, cuando la lógica depredadora del capitalismo neoliberal va arrinconando progresivamente las reglas propias de esos estados del bienestar, cuando los va cancelando, esto implica que asume determinados riesgos, en virtud de los cuales los perjudicados podrían asumir conductas de contestación que no estaban en su guión hasta bien poco antes. Y esto acarrea por necesidad el despliegue de mecanismos autoritarios y represivos encaminados a evitar que los hechos se desboquen. Yo creo que era más inteligente la posición del capitalismo que contribuyó a gestionar los estados del bienestar que la posición del capitalismo presente, que es de un cortoplacismo aberrante que nos habla de un sistema próximo a su corrosión terminal. Pero claro, de por medio está la misma discusión que proponías antes. ¿Cuál es la opción que se plantea desde fuera? Pues me temo que la izquierda que vive en las instituciones y que cree en ellas no tiene otro horizonte que el que implica entre nosotros regresar al año 2007, antes de la crisis financiera, y reconstruir nuestros maltrechos estados del bienestar, olvidando que estos son formas de organización económica y social propias del capitalismo, que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de fórmulas de autogestión desde abajo, que beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto, que no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres, que no exhiben ninguna coalición ecológica sostenible y, en fin, que no muestran ninguna actitud de solidaridad con los habitantes siempre preteridos, explotados y excluidos de los países del sur, algo que me parece que, pese a las ínfulas y la imaginación de muchas gentes, conduce a identificar una crisis sin fondo de esa izquierda que vive y cree en las instituciones. Dando un poco más en este proceso que se agrava quizás en los años 90 y demás, donde el capitalismo financiero y la democracia liberal se imponen como único modelo político y económico posible, la vieja aspiración socialista que reivindicaba la apropiación de los medios de producción como piedra angular de la emancipación social, ya de los años 90, pero ya desde antes, se demonizaba o pasaba a considerarse un discurso arcaico, tan arcaico como la conciencia de clase que era su base. En su lugar, las luchas se fueron fragmentando en ecologismo, feminismo, movimientos anticarcelarios. ¿Qué sentido o actualidad crees que podría tener hoy en día una vuelta a reivindicar de forma central, sin olvidar los demás, pero de forma central, la apropiación de los medios de producción y su autogestión por parte de los trabajadores y las trabajadoras? Sé que he utilizado un lenguaje un poco quizás anticuado, pero ¿qué importancia tiene, digamos, el reivindicarlo hoy en día? Bueno, yo creo que tiene un relieve central, en el buen entendido, claro, de que debemos salir del imaginario derivado de los sistemas de tipo soviético, en virtud de los cuales se confundió esa apropiación y esa autogestión con la supeditación de esos medios de producción al servicio de una burocracia. Quiero decir que esto me parece que no tiene ningún sentido reivindicarlo, pero lo otro sí. A ver, es una discusión muy compleja y yo no puedo aportar mucha luz. El otro día me encontraba con un manifiesto que viene del mundo libertario y que parecía aceptar de plano que el mundo del trabajo ha muerto, con lo cual plantear ahí las resistencias es un error. Yo creo que si solo planteamos las resistencias en el mundo del trabajo, estaremos equivocándonos, pero también lo estaremos haciendo si olvidamos ese mundo, tanto más cuanto que sospecho que en los últimos años la lógica del capitalismo depredador conduce paradójicamente a revitalizar el mundo del trabajo y de las relaciones laborales, en el buen entendido de que es verdad que buena parte de estas discusiones tiene que ver con lo que ocurre en países muy alejados y no tanto con lo que sucede entre nosotros. Pero claro, dejarle al capital el camino libre en el mundo del trabajo me parece que sería un error desde cualquier perspectiva que quiere plantear un horizonte de liberación y de emancipación. Repito, tan equivocado sería eso como olvidar la condición de las luchas ecológicas, de las luchas del feminismo, de las luchas de los movimientos de solidaridad con los países del sur. Tenemos que elaborar una nueva síntesis en el buen entendido de que el concepto de lucha de clases tiene que seguir estando de por medio. Y tiene que seguir estando de por medio, siquiera solo sea por una razón muy prosaica. La lucha de clases permanece muy activa, entre otras razones porque los poderosos han decidido llevarla a sus extremos en los últimos años, algo que nos obliga a asumir una réplica en el terreno que esos poderosos han decidido perfilar, que sigue siendo fundamentalmente, a mi entender, el de las relaciones entre el capital y el trabajo. Relacionado estrictamente con esto, bueno, te he escuchado tanto en tus textos como en charlas, reivindicas de forma muy habitual el potenciar, el crear y potenciar pues espacios, ¿no?, desmercantilizados donde se apliquen reglas del juego diferentes, basados en autogestión, en asamblearismo, democracia y acción directas. Estaba pensando en que precisamente esto quizás sería una traducción en cuanto a lo que yo estaba diciendo de lo de la apropiación de los medios de producción, es decir, crear estos espacios donde se funcione de esta forma e irlos ampliando. Sería un poco uno de los modelos a seguir. Sí, aunque yo mismo suelo sugerir que entiendo que sería un modelo provisional. A ver, yo defiendo en efecto como una opción muy honrosa en un momento como el presente la creación de esos espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados. Pero de vez en cuando subrayo que no era la perspectiva esta de nuestros abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas que se inclinaban directamente por la expropiación y me parece que tenían razón en sus argumentos. Lo que ocurre es que hemos ido retrocediendo mucho y nuestras posibilidades objetivas son muy limitadas, con lo cual sospecho que el proyecto de los espacios de autonomía, por un lado, es alicorto en la medida en que no refleja lo que a mí me gustaría defender, pero por el otro, se adapta a nuestras menguadas posibilidades del momento presente. Considero, de todas maneras, que ese proyecto solo tiene sentido si esos espacios se federan, se relacionan entre sí y si mantienen una actitud permanente de confrontación con el sistema, porque de lo contrario lo que estaríamos recurriendo es a una especie de escapismo que nos conduce a forjar pequeños espacios en los cuales somos, cabe suponerlo, razonablemente felices, olvidándonos de los problemas de los demás. Y ese proyecto debe tener una dimensión pedagógica encaminada a propiciar el cambio general de las relaciones de producción que pasa por la expropiación del capital antes o después. En cualquier caso, estamos hablando de proyectos que ahora mismo tienen el peso quizás de ser urgentes. Creo que sí. Antes he hablado de la corrosión terminal del capitalismo y del riesgo de un colapso inminente. Es verdad que tendría que definir qué entiendo por inminente. Bueno, pues lo que quiero decir es que el colapso no es para dentro de 100 o 150 años. Sospecho que debemos empezar a pensar en un lapso de 2, 3, 4 décadas, aunque también admito de buen grado que tendríamos que afinar en la disección de qué es esto del colapso. Pero en cualquier caso, me parece que una de las carencias básicas de las propuestas de esa izquierda a la que me referí antes, que viven las instituciones, es la ignorancia plena de los riesgos que se derivan del colapso del sistema en virtud de un proyecto de cariz aberrantemente cortoplacista. Con lo cual, si esto no acabamos por introyectarlo y por convertirlo en un elemento central que guía nuestras reflexiones y nuestras intervenciones, nos estaremos equivocando. Además, ahondando un poco en, bueno, en estos espacios que de las que sueles hablar, de desmercantilizados, en esta federación de estos espacios, digamos que son trabajos que son a largo o medio plazo, que si estamos hablando de un colapso, aunque estemos hablando de entre 60 y 70 años, es un trabajo que para intensificar ese tejido social, ¿no? Esas auténticas redes sociales y demás, que tengan algo, digamos, que se parezcan un poco a lo que has mencionado antes de nuestros abuelos, es un trabajo, claro, que lleva décadas, mínimo, vamos. Claro, y en la trastienda hay un problema de definición que yo creo que no hemos resuelto. Esos espacios de autonomía, ¿a qué obedecen? ¿Al propósito fundamental de evitar que llegue el momento del colapso o, por el contrario, a perfilar una sociedad distinta cuando el colapso ya se haya producido? Bueno, pues esta es una discusión muy interesante y que me temo que no estamos abordando con la suficiente seriedad. Tal vez, claro, porque los imperativos del momento también marcan nuestras reflexiones y nuestras intervenciones, pero no es lo mismo concebir esos espacios como un antídoto frente al colapso que entender que deben ser el mecanismo que nos permite recuperar algún aliento una vez que el colapso se haya producido. Bueno, pues yo creo que nos quedamos un poco con esto último. No te quiero robar mucho más tiempo. Bueno, esto da para reflexionar muchas más cosas y bueno, pues habrá que irlas haciendo poco a poco. Carlos, muchas gracias, como siempre. Pues gracias a ti, Arcaiz. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes en Irola y Ratea. En relación con esto, destacas que en los barrios obreros se fue definiendo una identidad basada en la conciencia de que la sociedad estaba estructurada en beneficio de ellos, de la burguesía, y en contra de nosotros, ¿no?, del proletariado. ¿En qué se tradujo esto? ¿Qué consecuencias tuvo? Pues si pensamos en lo que era la condición obrera en aquella época, era bastante fácil llegar a la conclusión de que la vida cotidiana estaba construida de esa manera. A favor de ellos. La vida cotidiana obrera estaba marcada por la violencia de un sistema económico que no permitía a muchos llegar al fin del mes. La clase obrera existía dentro de un capitalismo de subsistencia, bien diferente al capitalismo de consumo que se construyó en España a partir de los años 60. Y ese sistema generaba muchísima rabia. No existía el estado de bienestar o pisos protegidos. Para muchos obreros, el estado no era más que la policía, la Guardia Civil y unas fuerzas armadas que defendían los privilegios y la propiedad de ellos. Así, la vida cotidiana se tradujo en un sentido de separación de clases, y ese espíritu de clase que captaba ese sentido de nosotros contra ellos. Son muchos ejemplos, protestas callejeras, protestas delante de las casas de los tenderos, hasta ataques contra las casas de policías, porque en aquella época los policías no eran tan intocables como ahora y resultaba más fácil identificarles e intimidarles. También tenemos lo que llamo protestas de autoayuda, comer sin pagar en restaurantes, asaltos a las tiendas de comestibles. ¿Qué sucedió con las organizaciones propias del mundo obrero tras las dos guerras europeas? Bueno, mira, empiezo haciendo una breve referencia al concepto de trabajo. Es un concepto fuerza para intentar abarcar con él a la población subordinada y explotada. de muy diferentes maneras, tanto del salariado como del precariado en general, y toda aquella población que fue siendo proletarizada. Respecto a la pregunta que me haces concreta de qué pasó después de las dos guerras mundiales, pues pasó que las luchas históricas y la debilidad intrínseca de la clase capitalista en esos momentos, y sobre todo la clase capitalista europea a la que me estoy refiriendo ahora, propició la más grande mutación que ha conocido el capitalismo hasta ahora, la de la transformación del capitalismo en un sistema con rostro humano o con una opción reformista en la que comienza a haber un cierto balance redistributivo y una mayor participación de la ciudadanía en algunos asuntos del Estado y de la administración básica de la sociedad. Esto está vinculado, por supuesto, fundamentalmente a una correlación de fuerzas muy muy clave y que no es fruto de ningún proyecto teleológico o opción estratégica, pero que a la postre resulta altamente importante o útil para la propia acumulación o regeneración de un sistema capitalista que había dado ya muestras desde finales del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX de un agotamiento en sus posibilidades de un desarrollo normal o de una acumulación sana de capital, que era la base propia de la que se entiende que de funcionamiento del propio capitalismo. Eso le llevó a dos grandes guerras mundiales, eso le llevó al mayor crack bursátil financiero conocido hasta hoy, como la salvedad de lo que estamos viviendo en estos momentos, y le llevó también a alguna de las mayor crisis económica que ha conocido en toda su corta historia, porque estamos hablando de un sistema que apenas tiene dos siglos en este planeta. Y además también le llevó a una de las mayores elemento, a una de las mayores conflagraciones entre sí, pero también a una de las mayores rupturas que puede haberse conocido hasta ahora, que fue la gran desconexión soviética, ¿no? Y todo eso le obligó a mutar de alguna manera en una nueva forma capitalista. Estoy hablando de sus centros de acumulación, ¿eh? Estoy hablando en este caso, para concretar, decirlo de una forma más clara, para las sociedades de capitalismo avanzado, sociedades europeas concretamente. Estados Unidos es un caso aparte que convendría en todo caso tener una reflexión aparte sobre él. Y fundamentalmente también le llevó, por tanto, a poder encumbrar una opción reformista desde sus propias entrañas. Esa opción reformista está vinculada a todo eso que dije al principio: una mayor redistribución de la riqueza colectiva generada, una mayor participación de la ciudadanía, un mayor acceso a los recursos en general de la sociedad, que obviamente posibilitó un ciclo de producción-consumo virtuoso que mantuvo al capitalismo vivo en una acumulación importante, con un ciclo de crecimiento que muchos pensaban que era ya definitivo, que había superado definitivamente sus propias crisis gracias precisamente a ese elemento redistribuidor o a esa opción reformista. En ese intríngulis es cuando logra la integración del trabajo, la fidelización del trabajo del conjunto de las poblaciones al propio sistema. Y lo hizo por medio también de unas transformaciones que, si no fueron inmediatas, sí que lo fueron al menos de forma progresiva, de las propias luchas obreras, que se fueron quizás, institucionalizando, ¿no? Acercando hacia las instituciones. Claro, claro. Una vez que el sistema es capaz de proporcionar elementos que garantizan la satisfacción de las necesidades básicas, lo que en términos también socioeconómicos podemos llamar la reproducción de la fuerza de trabajo, está garantizada a través del Estado. Y proporciona todo un conjunto de procesos o vías para poder acceder a de unas otras fuentes de recursos, con todo un conjunto de dispositivos que garantizaban eso que se llamó seguridad colectiva, seguridad social, cuando las poblaciones comienzan a sentirse seguras dentro de un sistema que les garantiza su propia reproducción y la satisfacción de sus necesidades básicas, empiezan a dejar de pensar en la superación de ese sistema y empiezan a acomodarse a ese sistema, integrándose a él. De manera que las luchas empiezan a darse de forma más integrada, es decir, luchas dentro del sistema, pero no ya altersistémicas. Eso quiere decir que fundamentalmente se centran en la cantidad de plusvalía a repartir en los procesos de explotación o en una mayor apropiación o de la riqueza social o una mejor calidad de los servicios en forma de muchas variantes o posibilidades en que se puede expresar esa distribución de la riqueza social. Y, por supuesto, en forma de una serie de demandas democráticas, etcétera, dentro del propio sistema. Pero todo ya, como digo, dentro de ese sistema. Lo podríamos subrayar en cursiva ese dentro, porque va dejándose de lado la perspectiva de transformación sistémica. El movimiento, no solo obrero, sino el movimiento en general, las luchas y resistencias del trabajo, son confinadas cada vez más al ámbito del propio sistema, del que da el marco dado de las cosas, y además se hacen, por tanto, cada vez más cuantitativas en vez de cualitativas, por una transformación sustancial de las condiciones de existencia, se hacen por una mayor apropiación, un mayor acceso a recursos, una mayor parte de la plusvalía generada o cualquier otro tipo de distribución cuantitativa que se pueda dar al interior del sistema, como te decía. Desde el punto de vista del mundo del trabajo, de la clase trabajadora, estaríamos hablando en este caso de organizaciones de representación política y laboral que incidían mediante dinámicas de negociación y conciliación, principalmente en el ámbito político, y esta sería lo que sería la opción reformista del socialismo, la conocida como socialdemocracia, ¿no? Claro, efectivamente, la socialdemocracia, a partir de su congreso de Bad Godesborg, empieza a renunciar a alguna de sus claves fundamentales de la socialdemocracia clásica del siglo XIX y deja de contemplar la transformación del socialismo como un la transformación del capitalismo como un objetivo, ¿no? A partir de ahí, pues empieza toda la integración de la socialdemocracia como la, digamos, representante por excelencia de la opción reformista del capitalismo, por lo cual esa vertiente, ese lado en la que se plasmó las luchas del trabajo, queda absorbida dentro del capitalismo como parte del mismo. Esto tendrá unas importantes consecuencias posteriores para el conjunto de luchas y fundamentalmente para las luchas y para las visiones que se dan hoy sobre lo que es esa opción socialdemócrata, ¿no? Y lo que significa en la actualidad, en un momento en que el capitalismo cada vez puede ofrecer menos reformismo y puede ofrecer menos posibilidades, por lo tanto, de integración y fidelización de sus poblaciones. En este sentido, las organizaciones sindicales mayoritarias, tras subordinarse en este caso a las necesidades de acumulación del capital, pasarían también a convertirse en buena medida en aparatos del Estado encargados de contener, encarrilar e incluso refrenar la contestación laboral y, por extensión, también la social. Recientemente en este programa hemos hablado con la economista Miren Etxezarreta, que nos decía que la función del Estado dentro del sistema capitalista es, por un lado, el de favorecer y asegurar la acumulación de capital y, por el otro, el de legitimarlo. ¿Sindicatos y partidos socialdemócratas favorecieron esta legitimación durante esos años? Claro, pero fue fundamentalmente la propia opción reformista secretada por el capitalismo en su gran mutación la que permitió esa legitimación, porque un sistema que te garantiza las condiciones básicas de existencia te ofrece una seguridad, que fue llamada seguridad social, que hace que una buena parte de las poblaciones y una buena parte de los sectores más combatientes del trabajo sacrificaran finalmente emancipación, en conjunto con todos los atributos que se pueden incluir a este término, por seguridad. Y bien, eso de una manera o de otra generó su propia legitimación. Obviamente la propia opción reformista fue integrada por las organizaciones laborales, sindicales y políticas del trabajo en general, y unas y otras se reforzaron en esa opción reformista, haciendo también, por tanto, de cauce de canalización de las reivindicaciones y demandas de la fuerza de trabajo en general y de la población también, en todos sus ámbitos, ¿no? Entiendo que al reducir la socialdemocracia sus luchas al juego electoral, al parlamentarismo, entiendo que se alejaría del resto de niveles del tejido social, alejándose de la realidad de los propios trabajadores, así como dejando vía libre para la entrada del capital en el mundo de la cultura, el ocio, el consumo, las propias relaciones. Es decir, si hemos hablado antes de dos agentes principales, capital y trabajo, es decir, capitalistas y trabajadores, los valores, la ética, la ideología, en definitiva, la socialización de la clase obrera habría acabado en este caso en manos del capital, ¿no? Esta sería una de las consecuencias de este proceso. Por supuesto, pero mira, tengamos en cuenta una cuestión que también es muy importante y yo creo que Miren es gran conocedora de ella también. En esos momentos se pensaba que el capitalismo podía crecer indefinidamente y que podía reformarse a sí mismo indefinidamente. Incluso se podía mantener el espejismo, esa falsa ilusión de que a través de reformas con el capitalismo se podría llegar a otro modo de producción, o incluso algunos pensaban que al propio socialismo se podía llegar de esa manera. Con lo cual, digamos que incluso ciertas formas de expansión capitalista o de la ley del valor del capital, para ser más exactos, en unos y otros ámbitos de la sociedad, fueron vistos como procesos necesarios dentro de esa lógica expansiva, sobre todo porque también hay que tener en cuenta que hubo un momento en que al trabajo se le desproletarizó en alguna medida, en el sentido de que tenía una parte importante de sus necesidades físicas y a cierto punto también sociales cubiertas o garantizadas por el Estado, y eso le daba una fuerza o un poder social de negociación a la hora de establecer contratos laborales y a la hora de intervenir en la sociedad importantes. De todo eso es de lo que se está encargando hoy de destrozar, obviamente, el capitalismo neoliberal financiarizado, que ha descuartizado la opción reformista lleva descuartizando hace ya tres décadas. Pero claro, en esos momentos, como digo, se piensa que el capital es infinitamente reformable y infinitamente extendible, se puede continuar creciendo indefinidamente, y la ley del valor puede ir abarcando unos y otros ámbitos de la vida hasta lo que se llamó capitalismo social, en el que ya entraba prácticamente las dinámicas de reproducción del capital, abarcar todos los aspectos de la vida social e incluso de la vida humana, ¿no? En general, ¿no? La apropiación del conjunto de la vida y de todos los aspectos de las relaciones humanas van siendo mercantilizados. Es decir, que lo que por una parte se desmercantilizaba en la relación contractual laboral se compensaba a través de la mercantilización de otros aspectos de la vida. Y todo esto, bueno, pues fue virtuosamente compaginado durante un tiempo, durante dos o tres décadas. Pero obviamente eso tenía un final. Todo además paralelamente a la implantación y desarrollo de la sociedad de consumo, que también entiendo que influiría en esa desproletarización, ¿no? Claro, claro, el consumo fue una de las claves también de toda esta opción reformista y de todo el proceso de fidelización de la fuerza de trabajo. Ten en cuenta que al desmercantilizar una parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de garantizar la cobertura de unas necesidades básicas, a la población le quedaba cada vez más dinero en el bolsillo o en sus cuentas corrientes para gastarlo. en otras cosas. Una vez que ya no tenía que emplear como empleaba antes, más del 90% de su salario, de sus posibilidades en las necesidades básicas. Eso quiso decir que a partir de ese momento, una vez que estaban cubiertas esas necesidades, el capital tenía que crear nuevas necesidades a la población para que siguiera consumiendo. Porque en principio recordemos que la ética del trabajo, en la que se fundó el capitalismo a través de la ética protestante y demás, implicaba una moral estricta, ahorrativa, de no gastar salvo lo que era imprescindible y de ganarlo todo con el propio esfuerzo y demás. Todo eso era antitético ante cualquier cuestión de asumir deudas o consumos innecesarios, etcétera, todo en lo que está basado hoy el capitalismo terminal en el que estamos. Entonces, imagínate cómo para sustituir todo eso hubo que hacer una gran campaña de ingeniería publicista y de intervención social para transformar esas mentalidades y de alguna manera que la integración del trabajo se transformara también en una integración rentable en el sentido de la ganancia capitalista. Las cosas como fueren, he repetido muchas veces que a un sindicalista, a un trabajador en general, hay que formularle tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del lenguaje de las cúpulas de nuestros sindicatos mayoritarios, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda pregunta es, ¿para quién trabajamos? Esta es la pregunta que se hacían cotidianamente los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su horizonte mental implicaba inexorablemente dejar atrás el capitalismo. La tercera y última pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué bienes generamos? ¿Qué servicios dispensamos? No vaya a ser que lo que hacemos hoy, por ejemplo, ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta libertaria plantea una discusión crítica, inevitablemente con respecto a una institución precisa, la institución Estado. Es verdad que en este caso siento siempre la tentación de llamar la atención sobre dos riesgos diferentes. El primero asume la forma de una obsesión tal por la institución Estado, que hace que a menudo perdamos un poco el rumbo. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por el Estado. Si asumimos de buen grado, Marx lo dijo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, tendremos que preguntarnos por los otros mecanismos que la clase dominante despliega para hacer valer sus privilegios. Me preocupa mucho más, sin embargo, el segundo riesgo, que surge de una superstición, la de que el Estado en esencia es una institución que nos protege. Una superstición que surge del discurso y de las prácticas de la socialdemocracia mortecina y del sindicalismo de pacto. El debate correspondiente tiene su principal botón de muestra en las discusiones relativas a los llamados estados del bienestar. No sé si os habéis detenido en algún momento a pensar en esta curiosa expresión, estado del bienestar, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Creo que de nuevo es fácil enunciar los términos de la crítica libertaria de los estados del bienestar. Primero, son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de él. Segundo, dificultan hasta extremos inimaginables, el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Tercero, lo acabo de señalar, surgen de la filosofía mortecina, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. Cuarto, no han venido a liberar, como anunciaban, a las mujeres víctimas de una doble o de una triple explotación. Quinto, no tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura histórica surgió en un momento, la era del petróleo barato, que ha terminado, para bien o para mal. Sexto y último, no muestran ninguna condición evidente de solidaridad para con los habitantes de los países del sur. Siempre que enuncio esta crítica, me veo inmediatamente obligado a deshacer un posible equívoco. Yo no estoy diciendo que un anciano debe renunciar a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Los libertarios no estamos en contra de lo público. Estamos a favor de lo público autogestionado y socializado, que es algo diferente. Muchas veces he contado que hace tal vez media docena de años se produjeron movilizaciones estudiantiles en contra, si no mal recuerdo, de la llamada Ley Orgánica de Educación, la LOE. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié a favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un día, mientras enunciaba toda esta retahíla, me vino a la cabeza que cuando yo era un joven universitario, hace muchos años, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la irrupción gloriosa, lamentable, de la lógica del consumo y de la competitividad nada tiene que ver con la enseñanza pública, está dando la espalda a la realidad. Si la enseñanza pública sigue existiendo, en buena medida es por esto. ¿Qué ha ocurrido en los 30 últimos años? Lo principal que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo de tal manera que en un momento determinado, cargados de respetable razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero esa defensa tenemos que etiquetarla con los adjetivos autogestionada y socializada. Lo digo de una manera más. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariz social, alternativo o solidario desplegadas por mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público por sí solo, infelizmente, no es garantía de nada. Cuarta observación que quiero haceros. En el título de esta charla se plantea una discusión sobre la disyuntiva tomar el poder, organizar la sociedad desde abajo. Creo que estoy obligado a proponeros un puñado de observaciones muy rápidas sobre los tres grandes ejemplos que cabe intuir son los principales que justificarían una operación de toma de poder. Me refiero a la socialdemocracia, a los sistemas de tipo soviético y a los modelos latinoamericanos hoy vigentes. Empiezo por lo de la socialdemocracia, en el buen entendido de que mis observaciones por premura no pueden ser sino muy esquemáticas. Admito de buen grado que hace 100 años la discusión hubiera sido diferente. Cuando Bernstein y el renegado Kautsky escribían sus textos, en los cuales había una franca vocación de dejar atrás el capitalismo. Eso tocó a su fin hace muchísimo tiempo. Desde hace décadas la socialdemocracia, en el mejor de los casos, subrayo esto de en el mejor de los casos, aspira a gestionar civilizadamente el capitalismo. Me temo que ni siquiera esto puede aportar como resultado. Basta con ojear la condición del que ha pasado por ser nuestro principal partido socialdemócrata, el Partido Socialista. Creo que quien a estas alturas piense que su apuesta es por gestionar civilizadamente el capitalismo, está idealizando su condición. Bastará con que recuerde algo que ya sabéis. Esa curiosísima reforma de la Constitución, pactada en el mes de septiembre de 2011 y que colocó obscenamente los intereses de las grandes empresas por encima de otro tipo de gasto. O que mencione el apoyo descarado del Partido Socialista al TTIP, ese tratado de libre comercio que la Unión Europea y los Estados Unidos se aprestan a suscribir. Me temo que en estas condiciones uno está obligado hoy a buscar la propuesta socialdemócrata en otros escenarios partidarios. Hay dos fuerzas políticas importantes que hoy defienden programas socialdemócratas. Me refiero a Izquierda Unida y a Podemos. están en su derecho, naturalmente que sí, pero tengo la impresión de que parten de una enorme ingenuidad, la de que el molde de las instituciones estatales es neutro y puede ser utilizado al servicio de los proyectos más dispares, cuando las evidencias de la práctica histórica de la socialdemocracia invitan a concluir que determina y poderosamente limitando la presunta voluntad de cambio de quienes deciden utilizar ese molde. Lo de los sistemas de tipo soviético es harina de otro costal. A mi entender, fueron formas de capitalismo burocrático de Estado, encabezadas como estuvieron por burocracias claramente separadas de la población. Al margen de eso, vivieron en un escenario de dramática idealización del desarrollo de las fuerzas productivas como mecanismo liberador, no dudaron en desplegar, en su caso, prácticas de corte manifiestamente imperial y se entregaron permanentemente a prácticas de represión con respecto a la población. Las huellas que quedan de los sistemas de tipo soviético son muy livianas. La principal es el modelo cubano. A mi entender, Cuba es un modelo muy respetable de revolución nacionalista que resiste orgullosamente las imposiciones del Imperio norteamericano. Dudo que sea una revolución de cariz socialista, a poco que a esta palabra le otorgamos un significado cierto. Y dudo que lo sea porque la burocracia germina en ese modelo y porque las prácticas autogestionarias son literalmente desconocidas. Agregaré, en fin, que no me cuesta ningún trabajo reconocer que los modelos que aportan los gobiernos de la izquierda latinoamericana son manifiestamente preferibles a lo que había antes de esos modelos. Dicho esto, claro, creo que tengo la obligación de enunciar lo que considero son problemas graves en esos modelos. Ninguno de ellos es un modelo socialista. En todos ellos la economía de mercado, corregida o no, pervive inalterada. Todos ellos son modelos de cariz productivista y extractivista, de tal suerte que están reproduciendo muchas de las lamentables prácticas productivistas y desarrollistas que proceden del norte opulento. En todos ellos están configurando castas dirigentes que recuerdan poderosamente a las burocracias que germinaron en otros lugares y que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas autogestionarias. Por no hablar, en fin, de problemas endémicos como la corrupción. Me temo, de cualquier manera, que hoy entre nosotros nadie defiende en serio esos modelos. Ni siquiera lo hacen los dirigentes de Podemos porque consideran que no son suficientemente presentables a los ojos de muchas de las personas cuyo voto quieren capturar. Con lo cual, parece que en la Embajada de Venezuela en Madrid los dirigentes de Podemos no suscitan hoy particular entusiasmo, más bien todo lo contrario. Tras estos cortes de audio, que espero hayan ayudado a dar una pequeña perspectiva sobre el pasado siglo XX, nos despedimos. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.